ayudante de guardia en el fogón. Crepita al fuego su joven corazón, mientras que el viento sus sueños lleva. A su patrulla le da su amor. Mi aquela entonces me dijo una vez que cada estrella un alma muerta es, y las canciones que les cantamos son para los que no han de cantar. En mi patrulla, hermanos, encontré todo entonces disfruté, y los recuerdos de las fogatas hacen vibrar mi ser en su calor. Una campante de guardia en el fogón.